La red de profesionales de la salud. Para llevarlo hoy a cabo, estamos en comunicación con Kiara, quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo estás, Kiara? Hola, Gaby. Buenas tardes a todos que están ahí escuchando. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. También agradecerles nuevamente por este espacio y preguntarte por dónde nos vamos a meter hoy. Bueno, gracias a ustedes también. Bueno, nuestra idea para hoy era poder charlar un poquito, seguir como ahí presentándonos, haciéndonos conocer y seguir charlando acerca del tema del aborto y de la interrupción legal del embarazo, que es un poco lo que nosotros acompañamos. Comentarles que, bueno, que en la Argentina el aborto en este momento está despenalizado por causales. Eso significa que no es un delito y que se tiene que garantizar la práctica en el caso de que se presenten alguna de las dos causales contempladas. Esas dos causales son la causal salud y la causal violación. La causal salud, como lo entiende la Organización Mundial de la Salud, es integral, es decir, que hablamos de la salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo que no exista alguna enfermedad. Y la causal violación que, bueno, tiene que ver con el caso de una relación no consentida en la cual se produjo un embarazo. Bien, son dos causales que, pensando también en la causal salud, abren todo un panorama, pensando también claramente en todo lo que nos falta, pero sí es una instancia en la que podemos atravesar y en la que podemos manifestar de alguna manera también nuestro deseo o no a la maternidad, ¿no? Así es, así es. De alguna manera, bueno, nosotros como red lo que hacemos es un acompañamiento feminista, amoroso, de todo lo que es el proceso que puede transitar una persona gestante, una mujer, que bueno, que esté embarazada y que tenga el deseo, la necesidad de interrumpir ese embarazo. Entonces, estamos a disposición, digamos, y hacemos un acompañamiento de alguna manera personalizado, tratando de brindar información segura, confiable, científica, validada, y bueno, un acompañamiento integral, digamos, amoroso, como les comentaba. Bueno, qué necesario el aporte en el que ustedes están haciendo, y además porque tiene que ver con este antes, este durante, y también cómo se continúa después, ¿no? Totalmente, totalmente. Y bueno, en este sentido, comentarles que nuestro laburo de acompañamiento es un laburo de militancia, es un laburo de alguna manera autogestionado, en donde se realizan capacitaciones bastante periódicas, en donde estamos todo el tiempo interconectadas y al tanto de qué es lo que está sucediendo, tratando de armar red, distribuyéndonos según la ubicación geográfica para poder acompañar este proceso que hoy en día se está encauzando, digamos, desde el Estado a través del Programa de Salud Sexual y Reproductiva. Nosotras lo que hacemos es básicamente el acompañamiento, pero todo lo que es el proceso, digamos, más técnico o enmarcado dentro del sistema de salud, está corriendo por cuenta del Programa de Salud Sexual y Reproductiva. Por eso es que cuando alguien requiere de una interrupción del embarazo, nos tiene, o está bueno por ahí que nos contacte a nosotros, pero también es necesario que llame al 0800 de la línea de salud sexual y reproductiva. Y de alguna manera también, imagino y creemos, ¿no?, que también este programa funciona de distintas maneras y también funciona en relación a los financiamientos que se hacen, tanto se hace cargo el gobierno provincial o no en cada lugar, ¿no? Va siendo diverso a lo largo y a lo ancho, pensándolo, por ejemplo, en el país. Sí, también, bueno, las particularidades locales, cómo funciona el sistema de salud, que de alguna manera es nacional y es un sistema público y tiene que garantizar el acceso a la práctica, pero bueno, también la salud está delegada por, en cierta medida, las provincias y los municipios también incluyen, entonces es como todo un teje, bueno, de lo que es básicamente la burocracia del Estado, en donde a veces es más fácil y a veces es más complejo, pero bueno, como hacer hincapié en el hecho de que es una práctica que hoy en día es legal y que es nuestro derecho como mujeres, como lesbianas, disidencias, personas gestantes, poder acceder a ello y de alguna forma también tensionar o demandar a los efectores de salud, que muchas veces son profesionales que quizás no están actualizados, que ignoran o bueno, que ponen en juego también sus cuestiones ideológicas y morales y obstaculizan el acceso a estas prácticas, tanto como el acceso a métodos anticonceptivos a veces. Entonces, como el hecho de poder tener información segura a la hora de asistir a una consulta al sistema de salud también es importante para poder demandar y saber qué es lo que corresponde como derecho y que esa persona que me está atendiendo me lo tiene que garantizar y que si no lo hace, de alguna forma está violando la ley o la normativa vigente. Totalmente, ¿no? Qué importante, bueno, eso, el seguir visibilizando, el seguir reclamando también y el seguir mostrando, bueno, cuáles son nuestros derechos. Así es, totalmente. Bueno, eso era, digamos, de alguna manera lo que teníamos ganas de charlar, que quedara bien claro. Después, obviamente, nosotras hacemos este laburo de acompañamiento y además, bueno, parte de la militancia es esto, poder difundir, poder encontrarnos en las calles, poder acercar información. Y seguir sosteniendo la bandera que es lograr que se legalice el aborto, es decir, tener una ley que la contemple y que de alguna manera haga que quede bien estandarizado cómo tiene el Estado que hacer la garantía para el acceso universal a este derecho, que bueno, hoy como charlábamos recién, por ahí queda un poco en grises y según el territorio es la manera en que se va pudiendo garantizar o no. Kiara, para quienes nos están escuchando también, y así lo vamos recordando en cada uno de estos espacios del día martes, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes? Bueno, el contacto con nosotros es a través de alguna de las redes sociales. Si fuera en caso de solicitar o de necesitar una interrupción, lo ideal es a través del mail redprofesionalessaludmendoza @gmail.com. Y si no, pueden buscarnos por Facebook, por Instagram, y no, Twitter también, no me sé los nombres, pero bueno, ahí si buscan Red Profesionales de la Salud Mendoza, ahí nos pueden contactar. Bueno, buenísimo. Nos llega un mensaje de Estela que dice gracias, Kiara, por toda la información. Gracias, Estela. Un beso. Kiara, muchas gracias. Nos vamos a seguir encontrando con quienes conforman esta red durante los martes, así que seguramente en cualquier martes nos volvemos a escuchar. De una. Y bueno, ahí dejamos un poco la idea de hablar de cuál es el marco legal o cómo podemos laburar, digamos, en función de la normativa actual. Nuestra idea era poder transmitir algunos conceptos que fueran claros, pero la idea es seguir charlando de esto y posiblemente para la semana que viene, la próxima vez que estemos en la columna, poder trabajar acerca de, bueno, cuál es la normativa o las dificultades que tenemos en Mendoza con respecto al acceso, así y también para, bueno, para poder ubicarnos más en cómo es lo local. Buenísimo, entonces, bueno, Kiara, un abrazo fuerte desde acá. Abrazo grande, chau, chau. Hasta la próxima. Hasta la próxima. La escuchábamos a Kiara llevando a cabo este espacio de la Red de Profesionales de la Salud.